y miles de desaparecidos. Por el momento no hay datos oficiales de víctimas. El presidente de la República Popular China, Hu Jintao, ha pedido en Wenchuan que se redoblen los esfuerzos para salvar a los sepultados. Mientras, en España, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha pedido explicaciones al fundador del Partido Popular, Manuel Fraga, después de que Fraga dijera en una entrevista que Aguirre ha causado problemas a su formación. El incidente se ha producido durante la inauguración de un monumento a las víctimas del terrorismo en la madrileña Plaza de la República Dominicana. El acto no ha transcurrido con normalidad, ya que se han proferido gritos contra el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón. El presidente del Foro de Ermua, Iñaki Ezquerra, ha tenido que intervenir y decir a los asistentes que no es día de abucheos. Así criticaban a Gallardón y aplaudían a Aguirre. Porque significa también el compromiso de su alcalde con nuestra causa. Y está la Lendakari Aguirre, que es mucho más Lendakari. El ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha defendido la postura del Gobierno frente a la resolución aprobada por el Parlamento Vasco que acusa al Ejecutivo español de amparar las torturas a los terroristas detenidos. Una resolución que se aprobaba el pasado viernes, un día después de que la banda terrorista ETA asesinara al guardia civil Juan Manuel Piñuel. Rubalcaba ha asegurado, tras un acto de presentación de las nuevas patrulleras del Servicio Marítimo de la Guardia Civil en Cádiz, que la Guardia Civil dio una versión plausible sobre lo que ocurrió durante la detención de los etarras Igor Portu y Martín Sarasola. Según Rubalcaba, en la resolución se dicen cosas que no son ciertas y que son muy graves. La Guardia Civil dio una explicación plausible de lo que pasó en la detención de los presuntos autores de la T4 y yo la hice mía, la sigo haciendo mía y los jueces están investigando. Por tanto, en esa resolución del Parlamento Vasco se dicen cosas que sencillamente no son ciertas. Son inciertas y además son muy graves. Y el senador norteamericano Edward Kennedy ha sido ingresado en el Hospital General de Massachusetts en Boston tras sufrir convulsiones. La portavoz del senador, Stephanie Cutter, ha afirmado que se encuentra fuera de peligro y que está consciente, hablando y bromeando con su familia. Repaso los números de la suerte. En el sorteo de la 11, el número premiado ha sido el 79.542-79542. En la lotería primitiva, la combinación ganadora ha sido 13, 19, 23, 28, 40 y 44, complementario el 22 y reintegro el 9. Y en la Lotería Nacional el primer premio ha sido para el número 6.984-6984. En deportes, en baloncesto, el Unicaja de Málaga ha eliminado al Real Madrid en el segundo partido de los playoffs por el título de la ACB. En fútbol, el adiós del técnico laurana, Frank Rijkaard, ha marcado el partido del Barcelona-Murcia, que ha finalizado con una lluvia de goles y con la derrota del Murcia por 3-5. Es todo por el momento. La información regresa en 55 minutos. Sigan en Onda Cero, sigan con La Rosa de los Vientos. Síguenos por internet en OndaCero.es. Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Antes que nada, permíteme que te diga que estás mejor sin bigote. No. Oiga, Francisca, no soy Carlos Herrera, no, soy Julia Otero. Yo sin gafas no soy... Pasadme las gafas de verde cerca, sí, por favor. Vale, vale. Hola, buenas tardes. Muy buenas, tú dirías, José Vicente. Bueno, yo tengo 37 años, yo estoy en ventas. Eres un niño. ¿Cómo que estás en venta? Soy vendedor. Ah, vale. Parece que venga ahora, no sé, de las cuevas de Altamira o cosas así. No, del siglo VI antes de Cristo, que es el que me gustaría vivir. Un poquito sí. No, no. Julia Otero, de lunes a viernes, desde las 4 de la tarde, Julia en la Onda. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. La Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Muy buenas noches, bienvenidos a La Rosa de los Vientos. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. En la parte técnica tenemos a Fran Montes, Silvia Casasola en dirección, Martín Espósito en redacción. Con muchos temas por delante, los disfrutaréis con toda seguridad. No estamos esperando a que nos oigáis, sino a que nos escuchéis, que es mucho más importante, porque eso significa que gusta lo que os proponemos. Y lo que os proponemos es lo siguiente. We'll be right back. Recibimos con los honores que se merece y nos lo agradece cantando, cantando información a Fernando Rueda en su materia reservada. Vamos a hablar de Myanmar. Hace unos días el ciclón Nargis se cobraba la vida de 77.000 personas según el último balance oficial y pueden ser muchísimos más. Hay problemas con la ayuda internacional, problemas serios. La dictadura impuesta por la Junta Militar bloquea la llegada de dicha ayuda. También hablamos sobre otros asuntos, por ejemplo, sobre la cumbre entre los líderes de América Latina y Europa. Cumbre que llega con la noticia de la autentificación por parte de la Interpol de esos documentos hallados en posesión de las FARC que relacionan a los guerrilleros colombianos con las autoridades de Ecuador y Venezuela. Tenemos monográfico con Jesús Callejo, Carlos Canales y un lugar emblemático, un lugar lleno de misterio, Malta, y pasaje de la historia, Lawrence de Arabia, un personaje de novela pero real y fascinante, un relato en la voz de Juan Antonio Cebrián. Y recordaremos a Pepintre, el humorista que tuvimos en La Rosa de los Vientos allá por el año 2005, que es el mes que estamos recordando en los momentos décimo aniversario. También conversaremos con el investigador Manuel Carballal de una de las noticias que más nos ha interesado esta semana. El Vaticano reconoce la existencia de extraterrestres y reconoce que la existencia de extraterrestres no iría en contra de sus principios. Al menos eso es lo que dice el titular de la información, que tiene muchos, muchos matices. La actualidad del mundo del cine, las protagonistas de Sexo en Nueva York serán nuestra portada. Esta popular serie norteamericana de televisión ya tiene su versión en la gran pantalla, su versión cinematográfica y homenaje a la voz, homenaje a Frank Sinatra, sus interpretaciones maravillosas que siempre han estado muy presentes en el mundo del cine, sus interpretaciones y sus actuaciones, porque además de cantante, uno de los mejores, por no decir el mejor, también fue un excelente actor. Y atención, porque también sabemos de qué va y el argumento, al menos el tema de la nueva película, de la próxima película de Steven Spielberg, la agenda cultural con DJ Martin y, como no, con Raúl Sogún, la actualidad del mundo del cómic. Todo esto y mucho más hasta las 4 de la madrugada. Desde ya mismo, la 1 y 9 minutos, rosa.vientos@onda0.es es nuestra dirección de correo electrónico, rosa.vientos@onda0.es. Comenzamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Asumiendo su responsabilidad, él sabe que se debe a un público. La voz. La voz más soñada, la más esperada cada semana en la radio española. Fernando Sinatra le llaman ya. Sinatra. Se sabe que actúa para unos afines, para un pequeño grupo, en un local oculto, de los bajos fondos madrileños, pero no quiere desvelar ese secreto, solo para amigos. Buenas noches. Muy buenas noches, mi querido Fernando. ¿Cómo va eso? Hombre, o debería, a lo mejor debería decir Guten Nacht. Guten Abend. Guten Abend. Pero vamos a ver. A estas horas ya será Guten Nacht, ¿no? Guten Abend es por la mañana. ¿Pero qué hora es? No, Guten Morgen. Guten Madrugaden. Guten Nacht. Guten Madrugaden. Guten Madrugaden, Madrugaden. Auf Wiedersehen. No, hombre, no, se acaba. Es que lo único que sé decir. Voy a decir todo seguido. Tú cuando vas por la mañana, por Viena o por Berlín. Fíjate, estamos ahí. Bueno, pues cuando vas por la mañana, lo que ya no dices es Guten Morgen. Eso está muy mal, Fernando. Se dice Morgen. ¿Morgue? No, morgue se decía en los cuentos de Conan Doyle. ¿Pero la morgue no es lo de los muertos? No, hombre, no. Morgen. Ah, Morgen. Morgen. Mira, te ves. ¿Notas algo? ¿Y eso qué es? Hombre, que lo estoy... Le estoy dando un poquito de llama. ¿Pero qué estás haciendo? Pues, hombre, esto es una nueva bebida. ¿Pero qué es eso? ¿Cómo se dice? ¿Flambear? ¿Estás flambeando tú eso? Porque nos vamos a quemar, hombre. Esto es muy bueno para los pulmones, ¿eh? Ah, sí, ¿eh? Sí, sí, esto te lo tomas y te quita todo el constipado. Eso, y todo. Con el frío que, hacía en Viena, habría quedado fenomenal. Mira, ¿ves? Ahora lo paso aquí. Mira qué maravilla. Mira cómo arde.